Sección número 16 de Antología del Cuento Fantástico. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Huitzilopochtli, de Rubén Darío. Tuve que ir hace poco tiempo, en una comisión periodística de una ciudad de frontera de los Estados Unidos, a un punto mexicano en que había un destacamento de Carranza. Allí se me dio una recomendación y un salvoconducto para penetrar en la parte de territorio dependiente de Pancho Villa, el guerrillero y caudillo militar formidable. Yo tenía que ver a un amigo, teniente en las milicias revolucionarias, el cual me había ofrecido datos para informaciones, asegurándome que nada tendría que temer durante mi permanencia en su campo. Hice el viaje en automóvil, hasta un poco más allá de la línea fronteriza, en compañía de Mr. John Perhaps, médico y también hombre de periodismo al servicio de diarios norteamericanos, y del coronel Reguera, o mejor dicho, el padre Reguera, uno de los hombres más raros y terribles que haya conocido en mi vida. El padre Reguera es un antiguo fraile que, joven en tiempo de Maximiliano, imperialista, naturalmente, cambió en la época de Porfirio Díaz de emperador sin cambiar en nada de lo demás. Es un viejo fraile vasco que cree en que todo está dispuesto por la resolución divina. Sobre todo, el derecho divino del mando es para él indiscutible. Porfirio dominó, decía, porque Dios lo quiso, porque así debía ser. No diga macanas, contestaba Mr. Perhaps, que había estado en la Argentina. Pero a Porfirio le faltó la comunicación con la divinidad. Al que no respeta el misterio, se lo lleva el diablo. Y Porfirio nos hizo andar sin sotana por las calles. En cambio, Madero. Aquí en México, sobre todo, se vive en un suelo que está repleto de misterio. Todos esos indios que hay no respiran otra cosa. Y el destino de la nación mexicana está todavía en poder de las primitivas divinidades de los aztecas. En otras partes se dice, rascad y aparecerá el... Aquí no hay que rascar nada. El misterio azteca o maya vive en todo mexicano, por mucha mezcla racial que haya en su sangre, y esto en pocos. Coronel, tome un whisky, dijo Mr. Perhaps, tendiéndole su frasco de Rolls. Prefiero el comiteco, respondió el padre Reguera, y me tendió un papel con sal que sacó de un bolsón y una cantimplora llena del licor mexicano. Andando, andando, llegamos al extremo de un bosque, en donde oímos un grito. ¡Alto! Nos detuvimos. No se podía pasar de ahí. Unos cuantos soldados indios, descalzos, con sus grandes sombrerones y sus rifles listos, nos detuvieron. El viejo Reguera parlamentó con el principal, quien conocía también al yanqui. Todo acabó bien. Tuvimos dos mulas y un caballejo para llegar al punto de nuestro destino. Hacía luna cuando seguimos la marcha. Fuimos paso a paso. De pronto exclamé, dirigiéndome al viejo Reguera. Reguera, ¿cómo quiere que le llame? ¿Coronel o padre? ¡Como la que le parió! Bufó el apergaminado personaje. Le digo, repuse, porque tengo que preguntarle sobre cosas que a mí me preocupan bastante. Las dos mulas iban a un trotecito regular, y solamente Mr. Perhaps se detenía de cuando en cuando a arreglar la cincha de su caballejo, aunque lo principal era el requerimiento de su whisky. Dejé que pasara el yanqui adelante, y luego, acercando mi caballería a la del padre Reguera, le dije, «Usted es un hombre valiente, práctico y antiguo. A usted le respetan y le quieren mucho todas estas indiadas. Dígame en confianza, ¿es cierto que todavía se suelen ver aquí cosas extraordinarias, como en tiempo de la conquista o antes de la conquista?» «Buen diablo se lo lleve a usted. ¿Tiene tabaco?» Le di un cigarro. «Pues le diré a usted. Desde hace muchos años conozco a estos indios, como a mí mismo, y vivo entre ellos como si fuera uno de ellos. Me vine aquí de muy muchacho, desde tiempo de Maximiliano. Ya era cura, y sigo siendo cura y moriré cura. ¿Y? ¡No se meta en eso! Tiene usted razón, padre, pero sí me permitirá que me interese en su extraña vida. ¿Cómo usted ha podido ser durante tantos años sacerdote, militar, hombre que tiene una leyenda, metido por tanto tiempo entre los indios y por último aparecer en la revolución con Madero? ¿No se había dicho que Porfirio le había ganado a usted? El viejo Reguera soltó una gran carcajada. Mientras Porfirio tuvo algo a Dios, todo anduvo muy bien. Y eso, gracias a doña Carmen. ¿Cómo, padre? Pues así. Lo que hay es que los otros dioses... ¿Cuáles, padre? Los de la tierra. ¿Pero usted cree en ellos? ¡Calla, muchacho! Y tómate otro comiteco. Invitemos, le dije, a Mr. Perhaps, que se ha ido ya muy delantero. ¡Mr. Perhaps! ¡Perhaps! No nos contestó el yankee. Espere, le dije a Reguera. Voy a ver si le alcanzo. ¡No vaya! Me contestó mirando al fondo de la selva. ¡Tome su comiteco! El alcohol azteca había puesto en mi sangre una actividad singular. A poco andar en silencio me dijo el padre. Si Madero no se hubiera dejado engañar. ¿De los políticos? No, hijo, de los diablos. ¿Cómo eso? Usted sabe lo del espiritismo. Nada de tal cosa. Lo que hay es que él logró ponerse en comunicación con los dioses viejos. Sí, muchacho, sí. Y te lo digo porque aunque yo diga misa, eso no me quita lo aprendido por todas estas regiones en tantos años. Y te advierto una cosa. Con la cruz hemos hecho aquí muy poco. Y por dentro y por fuera, el alma y las formas de los primitivos ídolos nos vencen. Aquí no hubo suficientes cadenas cristianas para esclavizar a las divinidades de antes. Y cada vez que han podido, y ahora sobre todo, esos diablos se muestran. Mi mula dio un salto atrás, toda agitada y temblorosa. Quise hacerla pasar y fue imposible. ¡Quieto, quieto! Me dijo Reguera. Sacó su largo cuchillo y cortó de un árbol un barejón, y luego con él dio unos cuantos golpes en el suelo. «No se asuste», me dijo. «Es una cascabel». Vi entonces una gran víbora que quedaba muerta a lo largo del camino. Y cuando seguimos el viaje, oí una sorda risita del cura. «No hemos vuelto a ver al yanqui», le dije. «No se preocupe, ya le encontraremos alguna vez». Seguimos adelante. Hubo que pasar a través de una gran arboleda, tras la cual oíase el ruido del agua en una quebrada. A poco... ¡Alto! ¿Otra vez? Le dije a Reguera. Sí, me contestó. Estamos en el sitio más delicado que ocupan las fuerzas revolucionarias. ¡Paciencia! Un oficial con varios soldados se adelantaron. Reguera les habló y oí contestar al oficial. Imposible pasar más adelante. Habrá que quedar ahí hasta el amanecer. Escogimos para reposar un escampado bajo un gran ahuehuete. De más decir que yo no podía dormir. Yo había terminado mi tabaco y le pedí a Reguera. «Tengo», me dijo. «Pero con marihuana». Acepté, pero con miedo, pues conozco los efectos de esa hierba embriagadora, y me puse a fumar. Enseguida el cura roncaba, y yo no podía dormir. Todo era silencio en la selva, pero silencio temeroso, bajo la luz pálida de la luna. De pronto, escuché a lo lejos como un quejido largo y ululante, que luego fue un coro de aullidos. Ya conocía esa siniestra música de esas selvas salvajes. Era el aullido de los coyotes. Me incorporé cuando sentí que los clamores se iban acercando. No me sentía bien, y me acordé de la marihuana del cura. ¿Si sería eso? Los aullidos aumentaban. Sin despertar al viejo Reguera, tomé mi revólver y me fui hacia el lado en donde estaba el peligro. Caminé y me interné un tanto en la floresta, hasta que vi una especie de claridad que no era la de la luna, puesto que la claridad lunar fuera del bosque era blanca, y esta dentro era dorada. Continué internándome hasta donde escuchaba como un vago rumor de voces humanas, alternando de cuando en cuando con los aullidos de los coyotes. Avancé hasta donde me fue posible. He aquí lo que vi. Un enorme ídolo de piedra, que era ídolo y altar al mismo tiempo, se alzaba en esa claridad que apenas he indicado. Imposible de detallar nada. Dos cabezas de serpiente, que eran como brazos o tentáculos del bloque, se juntaban en la parte superior, sobre una especie de inmensa testa descarnada, que tenía a su alrededor una ristra de manos cortadas sobre un collar de perlas, y debajo de eso vi, en vida de vida, un movimiento monstruoso. Pero ante todo, observé unos cuantos indios, de los mismos que nos habían servido para el acarreo de nuestros equipajes, que silenciosa y hieráticamente daban vueltas alrededor de aquel altar viviente. ¿Viviente? Porque fijándome bien y recordando mis lecturas especiales, me convencí de que aquello era un altar de Teoyamiqui, la diosa mexicana de la muerte. En aquella piedra se agitaban serpientes vivas y adquiría el espectáculo una actualidad espantable. Me adelanté. Sin aullar, en un silencio fatal, llegó una tropa de coyotes y rodeó el altar misterioso. Noté que las serpientes aglomeradas se agitaban y al pie del bloque ofidio un cuerpo se movía, el cuerpo de un hombre. Mr. Perhaps estaba allí. Tras un tronco de árbol, yo estaba en mi pavoroso silencio. Creí padecer una alucinación, pero lo que en realidad había era aquel gran círculo que forman los lobos de América, esos aullantes coyotes más fatídicos que los lobos de Europa. Al día siguiente, cuando llegamos al campamento, hubo que llamar al médico para mí. Pregunté por el padre Reguera. «¿El coronel Reguera?», me dijo la persona que estaba cerca de mí. «Está en este momento ocupado. Le faltan 3 por fusilar». Vino a mi cerebro, como escrito en letras de sangre, Huitzilipoxtli. Fin de Huitzilipoxtli, de Rubén Darío.